es extraordinario. Oliver es todo un campeón, engañando al adversario. Su implacable marcador, máximo artillero. Oliver se ha proclamado ya. Al juego.